de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 110 programa de Hoy Desde Aquí. Pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todo. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis en esta que por aquí denominamos Vega de Granada, ese valle en cuyo extremo está asentada la ciudad de Granada, y que nos escucháis en cualquier punto de la Vega, puesto que hay buena señal en todo ese espacio. Los que nos escucháis desde la cárcel provincial de Granada, la cárcel que se está en el término municipal de Albolote, o los que nos escucháis por Loja, sed bienvenidos a este 110 programa que hemos titulado ¿Por qué huyen los desplazados africanos? No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran el... Claro, las personas que nos escucháis en el 88.5 de la FM nos escucháis en toda esta cena, pero gracias a Ragnarok también nos podéis escuchar por allá, por el Mar del Plata, en lo que es la República Argentina, Uruguay, etc. Y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó. Para los que nos escuchéis por primera vez, deciros que Hoy Desde Aquí es un programa que realizamos para Radio Almaina, la radio libre de Granada y autogestionada, que a partir de su asamblea nos permite poder traer informaciones como esta que os traemos hoy, de por qué huyen los desplazados africanos, a partir de un artículo que pudimos leer este verano pasado, escrito por Purificación González de la Blanca. Piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguir? En este artículo encontramos algunas de las respuestas a los interrogantes que nos hacemos, porque claro, aquí en el sur de España, en el sur de Europa, muchas veces se cuestiona ¿por qué llegan tantos refugiados? ¿Por qué llegan tantos desplazados? Tanta gente que intenta cruzar el Mediterráneo para llegar al sur de Europa, para llegar a Europa, pero no nos cuestionamos qué es lo que empuja a esa gente a jugarse la vida en el Mediterráneo para llegar aquí. Llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera... Y con Purificación vamos a descubrir qué es la acción de nuestros propios países europeos, de nuestras propias empresas europeas, en los países de origen africanos, la que empuja a toda esta gente para sobrevivir e a intentar jugarse la vida en el Mediterráneo y llegar a las costas europeas. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo... Así que entrevistaremos a Purificación y explicaremos muchos de los casos que, a partir del estudio que ella hizo de la relación entre empresas europeas y francesas, e intervenciones del propio gobierno y ejército español, etcétera, etcétera, como esta gente se ven obligados a venir aquí. Ese es el motivo. Así que os dejamos ya con la entrevista y esperamos que os guste. Todas las mañanas vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, no hay revolución, guarros, todo controlado. Mi petróleo. pero nunca podrás nacionalizar. ¡Vamos del negocio! ¡Anda! La caballería, la bolsa de Nueva York, controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. De Nueva York controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda la caballería. Hemos quedado esta tarde con Purificación. Buenas tardes, Purificación. Hola, buenas tardes. Purificación González de la Blanca es ecologista, abogada y es la coordinadora del colectivo Ojos para la Paz. Y hemos quedado con ella porque este verano pasado leímos un artículo de ella que además ha revisado y ha vuelto a publicar este enero, que se llama ¿Por qué huyen los desplazados? Claro, y nos preguntamos, en el fondo, no paran de llegar noticias de que llegan personas de África a las costas españolas. Bueno, costa española, italiana, etcétera. Pero claro, ¿por qué huyen? ¿Por qué huyen los desplazados de Purificación? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, precisamente por venir esa cantidad de desplazados, hay que distinguir desplazado de refugiado, hago un paréntesis, porque desplazados son estas personas. Y un refugiado es una persona perseguida concretamente por motivos políticos, por motivos étnicos, por motivos religiosos, que no es el caso de la mayoría de estas personas. Bueno, pues hicimos un estudio, las causas por las que llegaban tantos desplazados a nuestras costas, y fuimos tomando nota de los países de procedencia. La mayoría de ellos proceden de países cuya economía está ligada al franco francés, al franco colonial francés, o sea, países que son tratados por Francia como si fuesen colonias, como de la peor época, de los peores tiempos de las colonias. Sí, el franco Cefa, que se denomina más o menos por esa zona. Sí, es un franco, o sea, aunque Francia ya no utiliza el franco, sin embargo sí lo utiliza en esos países. Y lo utiliza llamándolo, o sea, como dos monedas, el franco de África Central y el franco de África Occidental, aunque son intercambiables. Entonces, este franco africano está vinculado al euro y son 956 francos, o sea que es convertible, un euro son 956 francos. Sí, sí. Entonces, el problema es que la economía de esos países está controlada por Francia, hasta el punto que tienen que hacer los depósitos de sus divisas en los bancos franceses. Y si quieren, necesitan un préstamo, Francia le da el préstamo a precio de mercado, con los intereses correspondientes. Y tienen, bueno, pues un flujo de dinero de esos países hacia Francia. Y los controla hasta tal punto que tienen, si adjudican un contrato en cada país, cada uno de estos países que ahora vamos a relacionar, tienen que adjudicar un contrato, pues tienen que darle prioridad a las empresas francesas. Y cualquier instalación o cualquier cosa que necesite ha de hacerlo Francia, empresa francesa. Entonces, bueno, tienen un flujo de economía, de su economía hacia Francia, están manteniendo a Francia hasta el punto que ha habido varios presidentes franceses que han comentado que si no fuese por estos países, por África, Francia estaría, no sería una potencia importante, sino que sería un país cualquiera. Entonces, bueno, sí. Es interesante que los propios presidentes lleguen a decir eso. Sí, sí. No tengo yo nota, me he acordado ahora mismo, nota, pero ha habido dos presidentes que han declarado en Petit Comité que gracias a Francia, a esos países, Francia tiene ese poderío que tiene. Entonces, estos países, pues son, que nosotros los hemos analizado, por decir, ¿cómo viene tanta gente de esos países? Pues son Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal, Togo, Camerún, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República del Congo. Es curioso que Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que era pertenecido a España, fue como una colonia española, pues ahora se pasó, la pasó a control de Francia. Y luego la Guinea Ecuatorial, que era una colonia, y la Guinea-Bissau, que era una colonia portuguesa, pues también ha pasado a control de Francia, a control monetario de Francia a través del franco, que en realidad le llaman ellos, franco de la Comunidad Financiera d'Afrique, o sea, franco de la Comunidad Financiera, que antes se llamaba franco colonial, pero que tenido la astucia que tiene siempre Francia para dar el viraje en el momento adecuado. Y luego, bueno, podríamos meternos a repasar la economía de esos países. Son países súper ricos. Claro, siempre tenemos la imagen de todos estos países como países pobres, porque sí, la imagen que tenemos siempre, pero claro, será pobre a lo mejor su población, pero a lo mejor el país sí tiene medios, ¿no? Claro, mira, es que, como hemos comentado antes, una de las reglas que estableció Francia es la transferibilidad. O sea, que no hay ningún límite de transferencia de esos países a Francia. O sea, que tiene legalizado el saqueo. Y quiero comentar, como antes de meterme en lo que tú me estás preguntando, que África desembolsa cada año 440.000 millones de euros a Francia. O sea, una barbaridad. Claro, Francia está viviendo parasitando a África. ¿Y esos países qué tienen? Pues mira, la mayoría tienen petróleo. Si entramos uno por uno, aparte de estos países, también viene gente, no solamente de esta zona de Francia, controlada por Francia, sino también de Somalia, que luego entraremos a hablar del tema de Somalia. Pues tenemos Benín, por ejemplo. La República de Benín, pues tiene petróleo, tiene pesca, tiene, bueno, a nivel de agricultura, aceite de palma, café, mangos, exporta frutos, pero tiene petróleo. Burkina Faso, tiene oro, manganeso, piedra caliza, mármol, cobre, níquel, bauxita. Bueno, tiene plata, muchísimos recursos. Burkina Faso, sí quiero hacer un comentario. Sí, sí. Porque Burkina Faso se llamó en su momento Alto Volta. Pero claro, llegó un dirigente maravilloso, que era Tomás Sankara, el Che Guevara africano, que dijo, le vamos a cambiar el nombre, vamos a darle el nombre de Burkina Faso, patria de hombres íntegros. Cortó con los lazos colonialistas que tenía ese país, dijo que había, bueno, hizo un plan de educación, de enseñanza, de autoabastecimiento del país, de independencia de préstamos ni de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, enseguida claro, pero, lo que estaba haciendo era muy peligroso, puesto que podía terminar haciendo un país independiente libre, a todos esos poderes, eso, claro, y libre. Efectivamente. Entonces, Francia lo acusó de ser el mayor freno al desarrollo de África. Claro, el desarrollo de África son los bolsillos y las cuentas corrientes francesas. Entonces, Tomás Sankara fue asesinado por un golpe de Estado que lideró Francia, pero dicen que Estados Unidos tenía también interés en que no se propagaran estas ideas independentistas por el continente. Y bueno, los asesinatos brutales de Francia a estos líderes, que han sido bastantes, pues desmembraron su cuerpo y lo enterraron y no se sabe ni dónde. Y todavía está el expediente de... Fue en época, por cierto, hay que decirlo, en época del muy democrático François Mitterrand. Claro, en época de Mitterrand. Claro, a lo mejor era muy democrático para relacionarse con otros franceses, pero quizás no era tan democrático, sí, para relacionarse con personas de África concretamente, como en el caso este de, claro, de personas Burkina Faso, ¿no? Con personas independientes, claro. Claro. Y luego otro país importante que es Costa de Marfil. Mira, este país hace muy pocos años, estando François Hollande de presidente de Francia, Francia atacó a ese país. Tuvo un presidente, sí, Laurent Gbagbo, que quería aproximarse a Rusia y a China, que quería independizar a su país de las redes de Francia. Hubo unas elecciones en las que salió el elegido, pero declararon el proceso ilegal. Ya intervino la ONU también para apoyar la ilegalidad y para desfenestrar a ese presidente. Entonces, bueno, pues precisamente hace poco ha salido una sentencia dándole la razón a Laurent Gbagbo, pero ya hay otro presidente. Sí, y en Costa de Marfil hay que decir que todos los sectores, absolutamente todo, la electricidad, el agua, las obras públicas, todo, son empresas francesas quien lo controlan. Claro, si son las empresas francesas quien controla, pues la población no tiene posibilidad de disfrutar del petróleo, del cacao, de los diamantes claro. que tienen, etcétera, etcétera. Efectivamente, mira, Costa de Marfil se llamaba así por las matanzas de elefantes que ocasionaron los colonos franceses para vender, pues estaban metidos de lleno en el tráfico de marfil. Acabaron con los elefantes, pero Costa de Marfil tiene petróleo. Es el primer productor mundial de cacao. Oro, diamantes, bueno, tiene de todo. Sí. El marfil ya lo perdieron al perderlo, al sacrificar a toda la población de elefantes. Ya. Pero bueno, eso es lo que hay. Luego tenemos un país también del que se habla bastante, que es Malí. Porque además España está ahí en Malí con su ejército, apoyando el colonialismo francés. Malí es un estado súper rico en recursos naturales. Y bueno, también tuvo ahí una intervención François Hollande de carácter supuestamente pacificador, porque tenía que combatir a una población que era muy díscola, que eran, sí. Y trasladaron ahí a personal de Al-Qaeda. Pero claro, no bombardearon a Al-Qaeda. Supuestamente metió el ejército Francia para bombardear a Al-Qaeda, pero no, bombardearon a los Tuareg y a sus terroristas. Tuvieron que protegerlos, sus terroristas les son muy útiles. Sí. Entonces, ese Malí, lo que Francia quería con esa intervención militar que tuvo recientemente, fue controlar los yacimientos de uranio. Tiene también ese país oro, litio, que se emplea para los teléfonos móviles, y petróleo. Pero la empresa Areva, la francesa, sabemos que Francia tiene está nuclearizado entero todo sí. el territorio. Tiene, es uno de los no países si europeos más, sí. más nuclearizado. Sí, sí, sí. Efectivamente, no sé si son 60 centrales nucleares, no me hagáis mucho caso, pero me parece que son sobre 60. Y esas centrales nucleares pues se abastecen del uranio de Malí y de Níger, que tiene también uranio. Claro, y entonces su empresa, siempre tienen ahí el ejército francés apoyado por los españoles ahora, últimamente, para la explotación del control del uranio, de la bauxita, de los fosfatos, del cobre, pero sobre todo uranio, porque la empresa Areva está ahí presente. Níger y Malí pues comparten una frontera muy extensa de unos 800 kilómetros y tienen ambos países tienen uranio. Claro, sí, entonces sí. Francia tiene la garra puesta encima de ellos. Sí, sí, sí, sí. Y hay otros países también que podríamos comentar, si no, pero no quiero cansar tampoco mucho a las personas que estén oyendo. Hombre, como ejemplo están bien, porque precisamente si estamos hablando, yo tengo delante el artículo que escribiste, sigue hablando de Senegal, de Togo, de Camerún, sí. etcétera, etcétera. Y claro, sí. todo, precisamente son todos estos países que los medios de comunicación, lo que decíamos antes, siempre nos suenan como países pobres, y precisamente son todos esos países de donde toda esta población, que principalmente la zona subsahariana, emigra y sí. terminan apareciendo por nuestras costas, y que luego hace que aquí se plantee mucho el discurso de los inmigrantes, de los refugiados, etcétera, etcétera. Claro. Pero claro, son toda esta población que si con unos países tan ricos tuvieran la posibilidad de explotar los sellos, pues posiblemente se verían beneficiados precisamente por claro, todos esos recursos. O simplemente, no que, aunque no los explotaran ellos, pero que se vieran beneficiados, que algo de esos muchos recursos, porque son países muy ricos, pudiera revertir en la población de esos países. Y claro. no que fuera el expolio sistemático de Francia y todo para Francia, para que un país que, lamentablemente, en nombre de la liberté, de la lité, fraternité, y en nombre de los derechos humanos, pues da lecciones a todo el mundo, pero lo que está haciendo en África es tremendo. Sí, que además, y no solo en África, ¿eh? Sí. Francia tiene muchas colonias, no solo en África, pero nos ha tocado hablar ahora de África. Sí. Que piensa uno que un país como Gabón, con 1.500.000 habitantes, que pertenece a la OPEP, por la cantidad de petróleo que tiene, dice, vamos a ver, podrían nadar en la abundancia o un país en esas circunstancias, y sin embargo se ve. Yo, hay una reflexión que hace años tuve como consecuencia de un viaje por Centroamérica, me llamó la atención de que donde hay riqueza siempre hay alguien que la acapara. Y precisamente donde los países, riqueza, claro, los países que no tienen medios, los países que no tienen medios, que geográficamente o por minerales no tienen medios, pues no los quiere nadie y la población puede vivir mejor o peor, pero pueden sobrevivir. Pero donde pero haya en paz, riqueza, pueden vivir en paz. Exactamente, claro. Donde haya riqueza siempre, como se suele decir, algún cabrón, empresa, sí. multinacional, militares, siempre hay alguien con el poder y con la fuerza que lo acapara y a esa población la ve malviviendo. Sí. Y o sufriendo mucho, si tienen riqueza, ya tienen una guerra encima. Sí, sí, por sí. ejemplo, yo hace unos años estuve en Mozambique, estaba el país pues en paz y eso, pero me dijeron que había detectado unas reservas importantes de gas. Sí, sí. ¿Tú quieres creer que ha empezado la guerrilla? Ha empezado a actuar una guerrilla y extraña, que ha asesinado policías y está creando múltiples problemas a través de colectivos juveniles, que siempre sucede eso, colectivos juveniles que están financiados desde fuera, que algún día podríamos dedicar un programa a este tema. Pues podemos dedicarle, cuando yo sin Sí. problema, podemos, cuando quieras quedamos otro día y hablamos de eso. Había un tema que yo no sé si se te ha pasado, porque claro, tú antes cuando me comentabas lo del Franco Cefa, había una cosa que leí en el artículo que hablaba de que parte del capital de todos estos países está en el Banco de Francia, ¿o cómo va eso? Claro, está controlado por el Banco de Francia. Tienen que hacer los depósitos en el Banco Central de Francia. Entonces, hasta tal punto que Francia, los intereses que produce ese dinero van para Francia, no van para eso, no revierten en esos países. Entonces, el tema es una explotación brutal. Por eso es por lo que nosotros decidimos profundizar en este tema, porque no se entiende lo que está haciendo Francia a estas alturas. Porque es una colonización, colonialismo salvaje propio de otra época. Claro, Y sobre todo en un país que va hablando de derechos y libertades, siempre nos va dando lecciones. porque si parte, si un importante porcentaje de los fondos de cualquier país africano están depositados en el Banco de Francia y hay a través, pongamos a través de unas elecciones, cualquier presidente se plantea tomar el control, Francia perfectamente dice, no, no, que tengo el 50% de tu fondo o el Claro, 60% de tu fondo y te lo retengo. Con lo cual efectivamente, ya eso tiene es lo que hacen. estrangulado a ese político que quiera mirar por el bien de su población, pensando que Claro, vaya pero con no buenas solo, intenciones. efectivamente, no solo los estrangulan a esos países, sino que además, como en el caso de Costa de Marfil, que se quiso independizar, inmediatamente le dieron un bloqueo por parte de la ONU también. Sí, O sí, sea que sí. lo bloquean a todos los niveles. Y lo tienen en sus manos. Eso es lo que vienen haciendo. Y es absolutamente inconcebible, porque es que cuando uno se va informando del tema de las colonias francesas en África, porque son colonias, pues es que no da crédito. No da crédito que se hable tanto de democracia, de libertades, de derechos de los pueblos, de la no injerencia, pero sabrá mayor catástrofe que esta injerencia brutal de Francia. Claro, Pues y claro, el principio básico del derecho internacional es la no injerencia, pero que está, no solamente hay injerencia por parte de Francia, hay secuestro de esos países a través de su moneda y de su economía, que lo tiene controlada Francia. claro, luego, por ejemplo, piensa uno en la República del Congo que tiene 5 millones de habitantes. Y piensa uno que cuando era propiedad de Leopoldo II de Bélgica, Sí, del rey Leopoldo, sí. llegó por la brutal represión que tenía contra la población, llegó a matar a cinco, entre 5 y 10 millones de personas en el país, precisamente por la represión que había, precisamente para poder extraer los productos que Los había allí. recursos, Claro, sí. entonces nos encontramos con que las mismas cosas que se estaban haciendo al final del siglo XIX, al principio del XX, son las que prácticamente se están haciendo ahora, pues porque allí hay coltán concretamente en República del Congo, Claro. que es absolutamente imprescindible para los móviles que estamos teniendo todos en nuestro bolsillo. Sí. Y bueno, en el Congo, sabes que fue con motivo de la de una exposición que hubo en Bélgica, en Bruselas, pues se asistieron una serie de famosos congoleños de entonces, gente instruida del Congo, y entonces los invitaron a la exposición, y cuando vieron cómo se reían en la exposición de los mismos congoleños, pues hubo una respuesta que fue Lumumba, Patricio Lumumba, que había estudiado en una escuela de misioneros y era una estudiante aventajado que hizo periodismo, se enfrentó a Bélgica pidiendo la independencia del Congo. Claro, el Congo pasó de ser propiedad del rey Leopoldo a ser propiedad de Bélgica. Sí, sí. Consiguió la independencia y, bueno, además fue famoso porque su labia era increíble. Hubo una conferencia panafricana en Accra que reunió a más de 10.000 personas y es que se llevaba el mundo detrás de él, pero se convirtió en un peligro. Se convirtió en un peligro hasta el punto que la CIA ordenó que había el asesinato de Lumumba. Fue terrible, porque era un personaje emancipador de su pueblo. Ordenó su asesinato pues para favorecer los intereses de las multinacionales estadounidenses. Fue asesinado también brutalmente. Bueno, Estados Unidos tenía muchos intereses, no solamente económicos, sino para que no se expandieran las ideas independentistas ni comunistas. Sí, sí, sí. También lo descuartizaron. No solo lo descuartizaron su cadáver, sino que lo metieron en ácido para que no se pudieran detectar rastro ninguno de esta persona. Claro, se trata de intentar quitar cualquier rastro y cualquier punto de referencia para que a la gente de su país se pueda plantear, pues si este hizo, pues vamos a caminar en esa dirección, se trata de eso, de eliminar cualquier rastro de lo que pudiera implicar la emancipación de estos pueblos. Efectivamente, pero ha sido, bueno, muy duro también, si tú rastreas la historia de los líderes que han querido luchar por los derechos de sus pueblos, cómo los han ido asesinando y de qué manera tan brutal los han ido asesinando, pues también es lamentable. Lamentable porque tú dices, caramba, pertenezco a estos países occidentales y me avergüenzo. Me avergüenzo de pertenecer a estos países tan desarrollados, tan estudiados, tan leídos y tan sabios, pero que es todo a costa de destruir otros países, de pisar a otros pueblos para que no salgan para adelante. Es lamentable. El mismo caso de Zamora Machele en Mozambique o de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, que los asesinaron, porque todo lo que sea decir, hago que consigo que mi país sea independiente, que no pida préstamos al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, que seamos autosuficientes con nuestros recursos, hacemos una revolución con los niños, con las mujeres, llenamos de escuelas el país, no puede ser, no pueden permitir eso. Los pisan, los aplastan, los asesinan. He visto, claro, porque estamos hablando, que estamos repasando un poco por encima, porque estamos viendo casos de Nigeria, de lo que decíamos de Guinea Ecuatorial, de hace un especial hincapié o les da un especial tratamiento a la situación de Somalia, que antes lo has comentado también, que es una... Sí. ¿Querías comentar algo sobre el pues caso somalí? Pues mira, quería comentar sobre Somalia. Somalia es que fue invadida por Estados Unidos. Hubo unas fotos espeluznantes de un desembarco de marines porque Estados Unidos invadió Somalia para quedarse con el petróleo, porque siempre nos dicen, ¿son países muy pobres? No, caramba, es que es un país muy rico. Entonces, bueno, Estados Unidos también montó lo de los piratas somalíes, todas esas historias. Invadió el país y... porque tiene Somalia unas grandes reservas de petróleo. Voy a ver si tengo yo las notas por aquí a mano, sí. Bueno, cuando nos hablan del conflicto somalí, pues es que el conflicto lo provocó Estados Unidos. Derrocó al presidente que hubo, puso un presidente afín que le dio todas las concesiones petrolíferas a Estados Unidos. Claro. Y con esa chulería que tienen los norteamericanos, hasta pusieron la embajada de Estados Unidos en la sede de una de las empresas petrolíferas. Instalaron allí a las compañías Conoco, Amoco, Chevron, Phillips, bueno, instalaron. Y bueno, hubo un desembarco de marines que la gente ya estaba, los somalíes, hartos. Y atacaron, me parece que fueron a 13 marines, los mataron, los arrastraron por las calles. Precisamente pusimos por Facebook eso, porque un poco explicando la historia de Somalia, y nos dijeron que eran imágenes prohibidas, que no podíamos poner esas imágenes. Entonces, bueno, pues le habían dado, como digo, los derechos a todas esas empresas, y Estados Unidos tenía que tratar de que el presidente que hubiera, pues, favoreciera a sus empresas. Entonces montaron lo de los piratas somalíes para tener el ejército allí a mano, el ejército de otros países, para que le ayudaran a Estados Unidos en su mantenimiento de su hegemonía en Somalia. Y ahí están, en una de las oficinas corporativas en Mogadiscio, pues metieron la embajada de Estados Unidos en su chulería. Y las oficinas fueron la sede de para de la administración, entonces la administración Bush. Y bueno, pues ellos, lo único que les interesaba de Somalia y les interesa es el petróleo. Claro. Y esa, bueno, utilizaron una banda armada que ellos siempre tienen un grupo terrorista a mano, que es Al-Shabaab, que es el mismo grupo terrorista que ahora está operando en Mozambique desde que se declaró que había una reserva, se conoció que había grandes reservas de gas, ese Al-Shabaab. Ellos utilizan indistintamente en África, bueno, todos son los mismos grupos terroristas que los orquestan ellos. Sí, sí, sí. Pero en África utilizan Boko Haram o Al-Shabaab. Boko Haram lo han utilizado mucho en Nigeria. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Para desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En Nigeria recordamos todos el caso de las niñas nigerianas, pobres niñas que las habían secuestrado. Sí, sí. Eso fue un montaje monumental. Un montaje. Secuestran a las niñas, supuestamente secuestran a las niñas, que no eran tan niñas, y que tener 200 o 300 mujeres escondidas es ya extraño, es difícil. Sí, sí. Pues inmediatamente organizan manifestaciones pidiendo la liberación de las niñas. Sale la mujer de Obama pidiendo la liberación de las niñas, sale Angela Merkel pidiendo la liberación, todo el mundo entero, las famosas actrices que siempre están a mano para estos casos, y se organizan, yo que soy ecologista y hemos estado en muchas manifestaciones, sé que un día para otro es difícil organizar una manifestación con pancartas plastificadas, pero el caso es que en Somalia empezaron a hacer manifestaciones con pancartas plastificadas pidiendo la liberación de las niñas. Inmediatamente hubo una conferencia en París, convocada a instancia de Estados Unidos y Francia, se reunieron y acordaron enviar sus ejércitos para liberar a las niñas. En realidad lo que fueron es a rodear los pozos de petróleo de Somalia, que son muchos y muy abundantes, y ahí se instalaron y no han regresado. Claro. Entonces entró la ONU, Estados Unidos con su USAID, Médicos Sin Fronteras, que también habría algún día que dedicarle un capítulo aparte. Y nada, pues ahí está, tiene un reparto Francia y Estados Unidos de las explotaciones petroleras de Somalia. Claro, es que en el fondo lo que tenían que era que proteger a la Texaco, a la Exxon, claro, a la Mobil, al Chevron, a la Shell, a eso a lo que tenían que proteger precisamente. Y para eso los mandaron, Claro, y las niñas, ¿qué fue de las niñas? Dijeron que habían rescatado no sé cuántas, porque ellos actúan muy bien a nivel con sus efectos especiales, por decirlo de alguna manera. De pronto publican una foto de las niñas, que la gente pues se le encogió el corazón. Las niñas estaban muy arregladas, pero era un montón de niñas, creo que eran cerca de 300. Y la gente pues dijo, qué pena de las niñas, ¿no? Claro. Pero claro, ellos ni niña ni nada, lo de las niñas fue un montaje, como lo de los cascos blancos en Siria, un montaje. un montaje y de lo que se trataba era de meter ahí a los ejércitos a través de una imagen muy impactante, que la gente dijera, por favor, que hagan algo, que intervengan para salvar a las niñas. Lo que salvaron fue el petróleo, que se lo repartieron. Entraron con el ejército francés y el americano y no hubo más problemas. Claro. Así que eso es lo que recursos, tienen múltiples recursos. Así que, bueno, ¿qué otro interés también tiene en Somalia? Bueno, hay en Somalia otro interés, que es el mismo interés que tienen en Yemen y por eso por lo que han metido la guerra en Yemen. Pues controlar el Golfo de Adén. Claro. El Golfo de Adén tiene que controlarlo porque por ese golfo pasa el tráfico petrolero fundamental del planeta. Entonces, eso tiene que controlarlo. Claro, de, claro. Y ahí juntan con todos los aliados, porque como tú cuando comentabas antes de los piratas somalíes, pues nos acordaremos de cómo los barcos de pesca españoles, dice uno, ¿qué pinta los barcos de pesca españoles en el Golfo de Adén pescando? Y que tenga que ir la Marina española a proteger a los barcos pesqueros en el Golfo de Adén. Es que no habrá mar en el mundo donde pescar. ¡Qué casualidad! Claro. Allí estaban los barcos españoles también y allí estaba la Marina española defendiendo a los barcos españoles de pesca. Y no solo españolas, sino metieron ejércitos de diferentes países que se turnaban para proteger, en realidad lo que estaban protegiendo, el tráfico petrolero de ahí, claro, a instancias de Estados Unidos. Y curiosamente, de estos piratas somalíes tan malos, malísimos, bueno, pues estos piratas somalíes tenían cuenta en Londres, en un banco de Inglaterra, tenían cuenta. Bueno, ¿y de dónde salen estos piratas, entre comillas, que tienen cuentas bancarias tan importantes? Bueno, pues hay manera de... mil maneras de pagar a... En fin, meter el miedo para que se controle el tráfico por ahí y ya tienen de ellos controlado todo, como suele suceder. Y lo de Yemen, otro día hablaremos, porque Yemen es un país que ahora ha salido una información que también el tema del Golfo, el control del Golfo de Adén. Si miramos el mapa, Yemen está enfrente de Somalia. Sí. Yemen, bueno, es un país... Son las dos costas de ese Golfo. Eso es. Y... bueno, pues ha salido ahora la información de que el Reino Unido es responsable de la muerte de 60.000 yemeníes con sus bombardeos, porque ahí Estados Unidos ha metido no solo a Arabia Saudí, sino que está Estados Unidos también y sus socios. Y donde está Estados Unidos, como decía un amigo, los anglocabrones, está en Inglaterra, obviamente. Reino Unido. Y Arabia Saudí, a la que España le está vendiendo armamento precisamente, barcos de guerra, etcétera, etcétera, precisamente para que siga masacrando a esa población. Claro, qué triste, porque es que es una guerra de exterminio. Le han llamado a la guerra de Yemen la guerra contra los niños, porque por la cantidad de escuelas y autobuses escolares que han bombardeado. Han cortado los suministros de esta población. Han fumigado con herbicida las plantaciones que tenían para que mueran. Les han introducido el tifus y el cólera. Lo de Yemen merece un capítulo aparte porque es tristísimo. Y claro, Arabia Saudí mantiene el dólar. Estados Unidos tiene, como Arabia Saudí tiene el petróleo con los días contados, tiene que extenderse por Yemen. Yemen tiene mucho territorio inexplorado. Incluso algunos de los pozos actuales de petróleo de Arabia Saudí en el subsuelo están metidos dentro de Yemen. Sí. Entonces, bueno, ahí hay tantos intereses que Yemen merecía, como digo, un capítulo aparte, porque es el país donde mandaron dos mujeres famosas, la reina de Saba y la reina Arunda, que hizo una revolución social, una revolución también, una reforma agrícola importante, reforma agraria, y personajes interesantes. La reina Arunda, por ejemplo, de la época ya musulmana de Yemen, murió con 92 años. Sí, una reina que reinó 50 años. Pero bueno, ese es otro, ya nos salimos del tema Es un tema histórico que a lo mejor también podría estar bien traerlo otro día. Precisamente esas mujeres que en determinado momento, que la ha habido a lo largo de la historia, tienen determinado control de la política de sus países y que cambian la concepción de la política precisamente en beneficio de una parte de la población. Claro, y es que incluso, fíjate que la reina Arunda reinó en el año 900, o sea, hace ya tiempo, Y sin embargo, los yemeníes todavía, cuando quieren decir algo hermoso, se refieren a la reina Arunda, todavía la nombran, sí, y sí, todavía sí. Está en la mente de los yemeníes. Entonces, bueno, ese merecería otro capítulo aparte, pero ahora mismo estábamos hablando de Somalia. Hemos hablado de Yemen porque está frente a las costas de Somalia, es el control del Golfo de Adén. Y bueno, esto es uno de los grandes intereses de Estados Unidos, el control del tráfico marítimo. Hay otro país del que no nos hemos comentado, pero que no que está controlado absolutamente por Estados Unidos, que es Ghana. Sí, sí. Ghana es el segundo productor de oro del mundo, de toda África y de los más importantes del mundo, pero este país está en manos de Estados Unidos. Y los otros, pues son, que hemos comentado antes, están controlados por Francia. Y la conclusión nuestra que hacíamos cuando hicimos esta investigación es que pues, los desplazados que llegan a puertos españoles procedentes de estos países que hemos mencionado anteriormente huyen porque Francia actúa como en la época colonial, controlando la economía sí, de sí, esos sí. 14 países a través del control de su moneda, invadiéndolos militarmente, dando golpes de Estado, asesinando a sus dirigentes cuando no se doblegan a los intereses de Francia. Y luego porque Reino Unido, Canadá, Estados Unidos se están repartiendo el resto de África. Entonces, estas personas que vienen aquí son los legítimos beneficiarios de la riqueza de sus países. La riqueza, riqueza que está expoliando. Claro, claro. Riqueza que se reparte en General Electric, Airlines, United Airlines, Coca-Cola, Walter House, etcétera, etcétera, etcétera. O Areva, como comentabas antes. O Areva, sí. Como sí. comentabas antes, Chevron, y que precisamente son las empresas que facilitan que en los últimos 50 años haya habido 67 golpes de Estado entre estos 26 países africanos, de los que sí. no los hemos nombrado todos, pero hemos hecho un poco una selección, un poco para que nos haga una idea. Claro, es una idea aproximada, un poco por encima, pero para que tengamos idea de que estos países son muy ricos, que esta gente que viene aquí no vienen huyendo de la pobreza, pobreza no hay, pobreza la tienen ellos, sus países son ricos, sí, pero sí. le roban la riqueza para que se venga para Europa, su riqueza se viene para Europa. Y se la roban concretamente algunas empresas españolas y otras empresas europeas y estadounidenses, de sí. las que de alguna forma nosotros nos beneficiamos o con las claro. que convivimos diariamente, porque ¿quién no llena el depósito en Shell o quién no llena el depósito en cualquiera de estas empresas petrolíferas que hemos estado comentando porque es la gasolinera que te pilla de paso a tu casa, ¿no? Claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, nunca quiero hacer, repostar en la Celsius, pero claro, es absurdo porque las demás son iguales, ¿no? Claro. Pero claro, por ejemplo, sabemos en Nigeria, pues hubo la Shell asesinó a Ken Saro Wiwa, un ecologista que además era autor de obras de teatro y escritor, y pues ahorcaron a Ken Saro Wiwa y a otros ecologistas, a un grupo de ellos, por oponerse a la contaminación de la Shell. Y la Shell, de acuerdo con el gobierno de turno, hizo ahorcarlos. Entonces, son países que vienen sufriendo mucho, mucho, por nuestra causa, claro, por culpa, por causa de a causa de las empresas occidentales y los países occidentales. Entonces, cuando hablan de África, que ahora que están en un nuevo reparto de África y el ejército español ayudando, que antes comentabas, lo de Yemen, pues sí, precisamente en Cádiz están en astilleros construyendo unos corbetas para atacar, para Arabia Saudí, para atacar a Yemen. Bueno, pues esas son maneras también de atacar a los países, no solo claro. robándoles, saqueándoles su economía, sino vendiendo armamento a otros para que los destrocen. Claro, porque y además, si estuviera haciendo algún armamento, primero es evidente que eso se va a utilizar para una guerra. Tú, no, claro. si produces una bala, no es para, no es un petardo, es una bala. Pero que además, si sabes que a la persona para la que lo estás haciendo está en guerra y va directamente, pues sabes, puedes saber, por decirlo de alguna forma, el nombre y apellido de la persona a la que va a ir dirigida esa bala. Entonces, claro. pues podrás decir lo que quieras, pero eres colaborador necesario para el crimen que se va a perpetrar. Sí, mira, y hay un tema, un pequeño dato, bueno, pequeño o grande dato, que era ministro de Defensa en la época de Rajoy, Sí. ¿Cómo se llama este hombre? Pedro Morenés, Morenés. Pedro Morenés, sí. Pedro Morenés tiene intereses, participa en tres empresas de armamento. Entonces, una de las ventas a Arabia Saudí de la época de Rajoy, que paralizó este gobierno del PSOE, pero que luego le ha dado luz verde, Sí, pues al sí. final están todos en el mismo, en la misma historia, Sí, lo pues mismo que era estaba Hollande. venta de 400 bombas. Claro. 400 bombas que ya Borrell acabó justificando, el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que bueno, que son bombas que no tienen mucho radio de acción. Digo, hombre, no me vas a decir ¿Cómo? ahora No que son tiene. bombas buenas, hay Claro. bombas buenas y bombas malas. Las bombas están para lo que están. Y precisamente, bueno, pues parece que había intervenido Pedro Morenés y había cobrado unas comisiones siendo ministro de Defensa en España. Es que las cosas que suceden aquí no tienen. No, no, Sí. no se entienden, Sí, bueno, no sí, se sí. pueden entender, pero que al final están todos en el mismo saqueo, empresas y personas. Claro. Pues no sé, purificación, no sé si. Hombre, quedársenos cosas en el tintero, Muchas, se nos quedan muchas, claro. porque hemos hablado de eso, de 60 y tantos golpes de Estado en 26 países a lo largo de 50 años, intervenciones, nombres en el artículo que. Luego pondremos el enlace de Ojos para la Paz para que cualquier persona que Sí. quiera entrar a leer el artículo pueda acceder a él y a otras publicaciones que tenéis ahí, vuestra organización de Ojos para la Paz. Pero, Sí. claro, es que sería, no pararíamos de decir nombres concretos a partir de vuestro artículo, de Claro. vuestro trabajo, de empresas transnacionales francesas, estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera, que están inmiscuidas en toda esta masacre. Y luego, claro, pues el discurso que se oye en la calle es que España no puede acoger, Europa no puede acoger tantos inmigrantes, los inmigrantes, los inmigrantes, Sí, los desplazados, otro tema, claro, pero sí sí. podemos acoger las riquezas de sus países, eso sí lo podemos acoger Claro, perfectamente. efectivamente, sí, ahí no se pone pega ninguna para llevarse la riqueza. Pero del tema de los inmigrantes es largo de contar, porque los barcos que están trayéndolos directamente desde Libia, en algunos casos está, por ejemplo, el Aquarius y Sí, unos barcos también de la Fundación de Soros. sí. Sí, Pagados por Soros o pagados o que están gestionados esos barcos por Médicos Sin Fronteras, pero pagados por Soros y además les están cobrando a los inmigrantes por traerlos. Eso daría mucho de qué hablar, sí. Sí. porque claro, la gente quiere escapar de la miseria, es lógico, todo el mundo, pero hay muchas connotaciones en el tema. Soros ha declarado recientemente, Soros hay que decir que no es un magnate como hablan benefactor, ¿no? Sino que es forma parte del aparato de Estado de los Estados Unidos. Sí, precisamente Entonces, él hizo una movidita con las libras esterlinas hace unos años que le sí, hizo claro. ganar miles de millones de libras esterlinas y luego publicó un documento diciendo que sí, que había que crear la tasa Tobin y todo eso. Pero Sí. él lo demostraba precisamente porque él se había beneficiado del negocio del dinero. Sí, Claro, menudo pero personaje. él forma parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Colabora con la CIA y con una serie de fundaciones y organizaciones de Estados Unidos. De hecho, en el libro que yo te he comentado anteriormente, que estoy traduciendo ahora, de un personaje fantástico, Ahmed Ben Salah, profesor de la Universidad de Orán, habla mucho de todos los movimientos que hay ahora en Argelia, los que hubo en Libia, en Siria, en Irán también, porque también intentaron movilizar a unos sectores en Irán para atacar al gobierno, y en Egipto también. Bueno, pues habla de colectivos, de personas concretas, financiadas por Soros y financiadas por todas estas agencias que tiene Estados Unidos. Una es la Fundación Albert Einstein. Sí. Están utilizando el nombre de un personaje, de una personalidad mundial para sus oscuros intereses. Bueno, pues que había todo esto, estos temas que estamos comentando ahora darían mucho de sí. Bueno, pues de todas formas vamos a quedar otro día para poder profundizar más en todo eso que me nos comentaba, de toda esta influencia en los países, concretamente algunos de los que planteaba, musulmanes del norte de África. Y bueno, por nuestra parte, si no, si crees que está aquí, bueno, quedarnos en el tintero, somos conscientes de que se nos ha quedado algo, pero como la radio tiene unos tiempos limitados, si querías sí, comentar claro, algo claro más, que sí. Si querías comentar algo más, y si no, por darte las gracias por querer colaborar con nuestro programa y con Radio Almaina, ayudándonos a difundir todo esto. Muchísimas gracias a Radio Almaina y a ti, porque creo que es muy importante que se toquen temas que no nos permiten tocar en otros medios. Entonces, hoy día es un acto de valentía informar de la verdad, intentar de que la gente se informe sobre la verdad. Hombre, la verdad no está en nuestra mano, pero sí los datos y las cifras cantan. Y cuando se investiga un hecho objetivamente, pues sí se puede sacar conclusiones, que son las que hemos sacado hoy y hemos comentado. Se nos quedan muchísimas cosas, pero claro, tampoco podemos hacer una exposición exhaustiva. Hemos hecho un esbozo, claro, de toda esta problemática de los que le llamamos refugiados, pero que son desplazados. Y bueno, fundamentalmente cuando decimos, hablamos del tema de los desplazados, tendríamos que apuntar con el dedo a los países que están provocando estas oleadas. Exactamente, exactamente. Son Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido y España colaborando. Hay y que España apuntar a esos países. Sí, sí, sí. Eso es. Pues muchas gracias y quedamos otro día para seguir hablando de todo esto, tejemaneje de toda esta historia que afecta a las personas de esos países y que nos afecta a nosotros. Muchas gracias, Purificación. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes jugements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi.